Nadie se mete con nosotros. の風景です。Estamos en tiempo de reality show. Así que vamos a meternos todos en una academia.